se escucha más bonito el conjunto. Ojalá hablaran con Mariana, se escucha más bonito. Y la parte de ¿hay canciones? ¿Se pone el número? ¿Página qué? 21. A mí me gustaría muchísimo que esta canción fuera cantada por todos.